En el tiempo de la actualidad local y la sintonía de la mañana de hoy, vamos a quedarnos con el ámbito cultural y vamos a hacer referencia a las citas pictóricas en nuestro municipio que durante este fin de semana pueden visitar. Entre ellas encontramos la exposición de pintura de Manuel Lozano López. El pintor arcense expone en la nueva sala de exposiciones del mercado de Abasto lo que resta del mes de octubre. Una exposición, Armonía de Colores, de la que nosotros vamos a conversar a continuación con el autor. Manuel Lozano, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Manuel Lozano, que expuso en julio, creo, en la Galería de Remedios Rubiales, en Proyecto 5, con una exposición, y ahora sus trabajos podemos verlos nuevamente, pero en la sala de exposiciones del mercado de Abasto. En cualquier caso, no repetimos muestra, ¿no? ¿Es nueva obra pictórica la que vamos a poder ver? Sí, ahí he expuesto parte de lo que estaba en lo de Remedio, pero van por lo menos 20 y tantos cuadros son nuevos. Uh-huh. Bueno, cuéntanos, Armonía de Colores es el nombre que recibe la exposición que vamos a poder visitar durante todo este mes de octubre. ¿Qué se recoge bajo ese título? Bajo ese título se recoge prácticamente lo que dice él, ¿no? Muchas armonías de colores con diferentes, diríamos, técnicas y procedimientos diferentes de uno a otro, pero sobre todo eso, mucho color, mucha armonía y luz es lo que yo he querido captar en esta exposición. Uh-huh. Y todo ello, bueno, pues con esa tendencia artística, ¿no? El aunque haya experimentación, pues con respecto a las técnicas siempre predomina en la pintura de Manuel Lozano pues el estilo impresionista, ¿verdad? Sí, prácticamente de hace ya algunos años sí estoy más en el estilo impresionismo, algunos más suertos, otros más un poquito más hacia realismo, pero siempre en ellos se verá la pincelada más bien suelta, aunque en algunos también se ve fundido un poco el color, buscando la atmósfera y la profundidad del paisaje. Uh-huh. Y siempre además también coincide, ¿no?, esa temática paisajista. De hecho, no sé si todas las obras que vamos a poder ver en el mercado de Abasto son en la sala de exposiciones son paisajes. En este caso sí, mayormente, bueno, yo creo que sí que son todos paisajes. Lo que pasa es eso, que lo que le he dicho, lo que uh-huh. te dije, hay varias técnicas, hay acuarela, hay acrílico, óleo y collage. Entonces, pero claro, sí, predomina el paisaje en el conjunto de la exposición. Uh-huh. Acuarela, óleo, acrílico, collage, ¿con cuál se siente más cómodo a la hora de trabajar? Pues la verdad, no sabría qué decirte, pero en la acuarela me encuentro bastante, bastante cómodo. Lo primero que yo cuando empecé a pintar, empecé con el óleo, uh-huh. después toqué la acuarela, el collage fue hace ya unos años que puse aquí en Arco y por primera vez lo expuse, como yo digo, a mi manera, ¿no? Entonces también me encuentro a gusto. Yo prácticamente, a mí la pintura es que me gusta, por eso hay varias técnicas, me gusta siempre estar uh-huh. Experimentando, investigando en una técnica u otra. Uh-huh. Empezó con el óleo, dice. ¿Cómo fueron sus comienzos en el mundo de la pintura? Pues fue ya hace muchos años, ¿no? Y fue como a cualquier niño, ¿no? Le gusta los pintores que se acercaba aquí al pueblo y me entusiasmaba, lo veía y para mí eso era como, diríamos, una magia, ¿no? Ver realizar un cuadro y después la sensación que te causa, a mí era eso, vamos, espectacular. Entonces, yo desde siempre, que yo recuerdo, me ha gustado a mí la pintura y cuando era un niño pues siempre también cogía, dibujaba y iba por los alrededores aquí y me ponía con un blog a dibujar y pintar. Pero yo desde que me conozco siempre me ha gustado la pintura. Como otros tantos pintores andaluces de su generación, Manuel Lozano es autodidacta y comenzó pues desde muy joven, ¿no? Experimentando en el mundo de la pintura. Me decía que con el óleo y luego ha ido trabajando otras técnicas. Con todas ellas se siente cómodo, pero siempre, como decíamos, con ese marcado estilo, ¿no? De pintura suelta y de tendencia impresionista. La temática también, pues, paisajes. Esto no sé si la ha llevado a pintar pues los paisajes de gran parte de la geografía andaluza, o son todo localizables en una ubicación en torno a Arcos. Sí, mayormente son temas de Arcos, aunque no siempre se tiene que ver la figura de Arcos, ¿no? Uh-huh. Son los alrededores, son a la orilla del río, un camino que a cualquier tema puede ser interesante. Hombre, siempre buscándole el punto más atractivo de ese paisaje, de ese sitio, ¿no? Siempre buscando, a mí me gusta mucho pintar la luz, y siempre lo que voy buscando es eso, sea aquí más cerca o sea más lejos, también paisajes de la sierra. Cualquier tema puede ser interesante, no hace falta tampoco desplazarse muy lejos para buscar un tema bonito. Paisajes rústicos, paisajes también urbanos, ¿no? Y siempre con esa tendencia, como decíamos, en pocos trazos, ¿no? No nos crea esa imagen que bueno, pues puede resultar perfectamente reconocible para aquel que reconozca, que vea ese paisaje. ¿Se ha atrevido con formatos grandes, con grandes dimensiones a la hora de trabajar? Que bueno, pues es también, sobre todo a la hora de participar en distintos concursos y certámenes de pintura, ¿no? ¿O se decanta por una obra de menor dimensión? Normalmente son cuadros medianos, cuadros grandes como se está pintando ahora. No, puede tener su ventaja y también tiene su inconveniente, ¿no? Sí. La ventaja es que también a la hora de pintar con grandes espacios y a la hora de terminar la obra y que el espectador la vea, siempre, diríamos, le va a introducir más, ¿no?, a que entre en el paisaje. Pero la dificultad está en que después de realizar la obra hay que tener también un espacio grande para guardar la obra, si no se vende, e incluso para pintarla, ¿no? Entonces, tamaño así mediano, pues mediano le hablo de, por ejemplo, pues son 40 figuras, uno por 80, más o menos, de ahí para abajo es lo que suelo hacer últimamente. ¿Ha participado, Manuel, en concursos de pintura rápida o prefiere certámenes donde, bueno, pues el trabajo requiera de más horas, ¿no? ¿Cómo? No comprendo. Sí, le preguntaba si a la hora de participar en certámenes, porque sé que es bastante prolífico a la hora de realizar trabajos y de participar sobre todo en concursos de pintura, pues prácticamente por toda la geografía andaluza, ¿verdad? Como muchos coetáneos dentro de este mismo marco. Y le preguntaba si prefiere participar en los concursos de pintura rápida o quizás en los concursos de certámenes, donde, bueno, pues el periodo de elaboración de una obra requiere de más tiempo, ¿no?, que unas horas. Sí, yo he participado, pero siempre por aquí, por los alrededores, ¿no? Nunca me he alejado mucho de participar en pintura rápida muy lejos. Siempre aquí, en los alrededores. Y sí, también he participado en los certámenes de pintura, lo que se realiza el cuadro en el estudio. Vamos, de hecho, por cierto, el año pasado gané aquí el Ciudad de Arco, con un cuadro, era un formato más grande de lo que suelo hacer. Claro. Pero más que nada eso, pinto por aquí, por cuando son certámenes aquí cerca, no muy lejos. Uh-huh. ¿Y qué prefiere? Porque le hacía la pregunta por lo mismo. ¿Qué prefiere, la pintura rápida o la de estudio? Hombre, la pintura rápida, la misma palabra lo dice, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser una cosa que dé una sensación esa suelta, que te diga mucho con pocas pinceladas o de la forma o espátula como trabaje. Yo qué sé, un cuadro elaborado en la casa también puede dar sensación de suelto, puede dar sensación de suelto, pero con un acabado más intenso, ¿no?, más elaborado. Pero bueno, a mí me da igual. Lo que pasa es que sí, en el paisaje al natural siempre, claro, capta una luz que no, o unos colores que no se capta en el estudio, un estudio más interpretativo, la foto o por lo que lo vaya a hacer. a mí me da igual, vamos, diferente. Claro, pero de ahí un poco, ¿no?, el estilo, ¿no?, que presenta, vinculado a esos trazos impresionistas, pues nos lleva a pintar al natural, que es lo que se imponía, ¿no?, para plasmar ese estilo. Y de ahí, ¿no?, la cuestión, el hecho de pintar en la calle, pintar paisajes, en la naturaleza, ¿no?, que es lo que quizás pues puede interesar también, ¿no?, teniendo esa viendo esa tendencia, ¿no?, pictórica que presenta. Bueno, pues la exposición, como decíamos, podemos verla en la nueva sala de exposiciones del Mercado de Abasto durante lo que resta del mes de octubre, un total de 64 obras, Manolo, que bueno, en toda tu trayectoria pues ha habido tiempo, ¿no?, para trabajar y para producir, y eso se nota en lo numerosas que son las exposiciones, ¿no?, que sueles presentar, un total de 64 trabajos que podemos ver. ¿Animamos a los oyentes de Radio Brique a que acuden y que no se pierdan esta exposición? Pues sí, yo, hombre, que se pasen por allí, la vean, yo creo que le va a gustar y va a disfrutar, porque hay una variedad de cuadros dentro del tema del paisaje, hay una variedad de cuadros, y como ya he dicho, de técnicas, y para todos los gustos, ¿no? Hay de, como te he dicho, de colar hasta óleo, acrílico, acuarela, y es un poquito variado, ¿no? Y entonces yo creo que eso también hace que el público vea cosas, diríamos, diferentes dentro de una misma exposición, que se pase, la vea, y nada, y yo creo que le puede gustar, hombre, uh-huh. Y solamente eso. Y que la disfruten. Además, yo creo que es un tipo de pintura con el que estamos acostumbrados aquí también, los aficionados en el mundo del arte en nuestra localidad, y es un tipo de pintura que suele gustar. Tengo yo la impresión, ¿no?, el tipo de paisaje que nos ofrece. Así que, bueno, pues ahí queda, no se la pierda, exposición de Manuel Lozano en la nueva sala de exposiciones del Mercado de Abasto. Manuel Lozano, gracias por estar con nosotros y por atendernos. Vale, gracias a ti. Gracias, muy buenos días. Adiós.